Compañeras, compañeros, vengo a hablar en nombre de las trabajadoras y los trabajadores de prensa, que estamos en lucha contra la precarización y estamos en lucha por recuperar nuestra identidad como parte de la clase trabajadora. Compañeras, compañeros, muchas veces cuando salimos a luchar sabemos que los medios masivos de comunicación no cubren nuestras luchas, no muestran nuestras caras, ni se escuchan nuestras voces. Muchas veces vemos cómo los grandes medios censuran la voz de los más explotados, de los trabajadores, de los precarizados, del pueblo trabajador. Y les queremos decir que adentro de los medios de comunicación estamos los trabajadores, que somos una cosa distinta a los empresarios y que estamos dando una lucha que es por nuestros derechos salariales, nuestros derechos a tener condiciones dignas de trabajo, nuestros derechos a poder protestar, a poder organizarnos y que estamos peleando también para generar un periodismo del pueblo, un periodismo que pueda escuchar y hacer oír las voces de los más explotados. Este año 2013 pasará la historia para los trabajadores de prensa, porque por primera vez en décadas pudimos salir a luchar y hacer escuchar nuestra voz masivamente y nos pudimos organizar en asambleas, pudimos salir a hacer marchas masivas, pudimos hacer 3 paros generales para hacer escuchar nuestra voz y que los patrones tengan que respetar nuestros derechos. Compañeros, sin lucha nada se consigue y eso hemos aprendido los trabajadores de prensa. Compañeras, compañeros, les quiero decir que la precarización se sufre en el gremio de prensa, que los patrones se aprovechan de la necesidad que hay, que hay muchísimos trabajadores eventuales, los famosos colaboradores, a quienes les pagan cuando quieren y que no tienen ningún derecho, que no tienen derecho a cobrar aguinaldo, no tienen derecho a protestar. Y nosotros los trabajadores y trabajadoras que estamos organizados en las redacciones nos hemos dado cuenta que precarizados y no precarizados o más o menos precarizados tenemos que estar todos juntos para poder conseguir lo que merecemos, que es un poco de dignidad, compañeras, compañeros. Sufrimos la precarización también con la excusa de las nuevas tecnologías. Quieren que un mismo compañero que escribe la nota saque la foto, la filme, todo por el mismo precio. Y esto no es así. Vamos a hacer respetar nuestros derechos, nos vamos a poner de pie, porque los trabajadores y trabajadoras de prensa somos parte de la clase trabajadora. Rechazamos la precarización y peleamos por salario digno y por democracia sindical. Compañeras, compañeros, una última cosa. Recién cuando marchábamos sobre la Avenida de Mayo, pasamos por una esquina en donde está la sede de nuestro sindicato, la Unión de Trabajadoras de Prensa de Buenos Aires, la UPA, que está en manos de una burocracia infecta que le da la espalda a los trabajadores, que está en contra de que nos organicemos, que está en contra de que luchemos. Quisieron organizar unas elecciones truchas y no se lo permitimos porque los padrones eran truchos, llenos de afiliados que son mentira. Le dan la espalda a los trabajadores que nos organizamos y luchamos. Nosotros nos hemos puesto de pie, sabemos que enfrentamos patronales durísimas, patronales que están acostumbradas a manipular la agenda, patronales que están acostumbradas a llevarse puesto el mundo por delante, y les pusimos un límite, pero para ponerle un límite más fuerte necesitamos recuperar nuestra herramienta gremial. Por eso estamos dando una batalla contra el fraude, por la libertad sindical, y por eso hemos puesto en pie, y esto es muy importante, un plenario autoconvocado de delegados de la prensa escrita, radial, televisiva, un plenario en donde estamos todos los delegados de base, los que, como decía el compañero de Enfer, ejercemos un nuevo sindicalismo, un sindicalismo desde las bases, un que abandonó a los compañeros desocupados. Estamos construyendo otro sindicalismo, compañeras, compañeros. Un sindicalismo de base, clasista. Un sindicalismo que tiene en cuenta a toda la clase trabajadora. A este 34%, a los compañeros que están en blanco, a los compañeros desocupados. Porque la única forma de ganar es uniéndonos. Compañeras, compañeras, arriba los que luchan, hasta la victoria siempre.